Canto del día a día. Consejo del día del Padre Jesús. www.santodeldiadia.com. Para tu santidad. ¿Te interesa si quieres ser feliz? Sé santo. Consejo número 77. No es vital para tu alma lo que hacen los demás que viven cerca de ti, pero sí que es importante para tu conciencia que sepas quién es cada quien con quien te tratas. No sea que por tu inocencia tengas trato con personas malvadas.